Para sacar esto que me quedo más cómodo con el micrófono en mis manos do que ahí guindado. Y de verdad, para nosotros, y hablo en nombre de mi esposa, ¿no? Para mi esposa y yo, de verdad es un gozo y un placer poder estar aquí y poder compartir la palabra y traer siempre algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y nosotros creemos que esto siempre, la palabra del Señor llena, ¿no? Siempre viene de encuentro a nuestras necesidades. Y yo sé que en el mundo en que vivimos, pues todos nosotros tenemos necesidades, pues vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades. Miramos la tele, pues los noticieros dicen de problemas, dificultades, luchas y crisis y todo esto. Y seguro si yo fuera a escuchar el problema de cada uno aquí, cada uno diría para mí: mira, es que mi problema es gordo, es grande. Y todos dirían: no, porque mi problema, si tú tuvieras en mi situación, en mi sitio, en mi lugar, pues sería complicado. Porque mis problemas son más difíciles. Porque, mira, ya no es fácil. Y la gente hasta que muchas veces dice: pues ya no aguanto, ¿no? Estamos a punto de tirar la toalla. Y a veces que hay que entender que sabemos que no es fácil, que el Señor muchas veces es que nos está probando. Y la gente dice: pues el Señor me está dando duro de esta vez, porque ya estoy cansado, ¿no? Y ahí la persona dice: pues hay que ayunar mucho, ay, lo que nadie me puede ayudar, o que yo no tengo con quién contar, nadie me apoya, y tengo que me arreglar solo, y ahí voy, y se cansa, y bueno. Y la gente murmura, habla, dice, pero muchas veces nosotros pensamos y estamos pensando cómo nosotros miramos el problema por lo cual estamos pasando. Pero ¿cómo será que Dios está mirando los problemas que nosotros estamos pasando? ¿Será que Él mira de la misma forma? ¿Será que Él actúa de la misma forma? ¿Será que de verdad Él está atento para ver? Pues de esto queríamos compartir esta mañana con vosotros. Y si pudiéramos dar un tema al sermón o un título, diríamos: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Pues invito a vosotros a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 5 y vamos a ver aquí un hecho que pasó con Jesús y lo que podemos aprender de esto y ver qué Jesús tiene o qué el Señor, qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. Marcos capítulo 5. A partir del versículo 21. Y dice así la palabra del Señor: Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, y se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús, se arrodilló a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apreturaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esta aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entonces entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, entró donde estaba la niña, la tomó de las manos y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que a nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Hasta aquí escuchamos la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra, Señor. Y queremos te pedir, Señor, que tú tomes el control ahora, Señor, de mi vida. Tú tomes el control, Señor, de mi mente. Tú tomes el control, Señor, de mi corazón. Que todo que venga a salir aquí de mi boca, Señor, ahora, no sea de mi propia voluntad, pero antes sea, Señor, aquello que de verdad tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Padre, te pedimos que tú puedas bendecir tu palabra. Tu palabra es la verdad y tiene grandes enseñanzas, Señor. Por eso te pedimos, enséñanos una vez más en esta mañana, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Pues este texto a lo mejor es un texto muy conocido de vosotros. A lo mejor ya sabían de esta historia, de lo que había ocurrido en este entonces. Pues no es mal que una vez más podamos traer a la memoria y recordar un poco de todo esto que el Señor había hecho. Y aquí podemos ver algo interesante. Aquí podemos aprender algunas lecciones que la palabra del Señor trae a nosotros y quiere enseñar a nosotros en esta mañana. Una de las primeras cosas que nosotros podemos ver aquí en este texto es que hay dos tipos de personas aquí que Jesús empieza a hablar o tiene una conversación, o dos tipos de personas que van a buscar en Jesús la solución para su problema. Y seguro, para cada una de las dos, pues su problema era lo más grande. Su problema era lo más difícil. Su problema era lo más complicado. Pues aquí podemos ver entonces dos tipos de personas, pero podemos ver también un solo Señor. Dos tipos de personas que buscaron al mismo Dios Todopoderoso. Esto nos lleva a ver y aprender que de verdad nosotros, con nuestro problema, que va a lo mejor distinto de estos dos que vamos a ver aquí en esta mañana, pues cuando vamos en la presencia del Señor, Él también nos escucha y Él también nos oye. Aquí vemos dos tipos de personas y con características muy distintas. El primero, podemos ver que era Jairo, y nombra aquí este hombre, y dice la palabra que este hombre era un hombre muy importante en su ciudad. Él era jefe en la sinagoga. Creo yo que él debería ser como un sacerdote. Era un hombre religioso, era un hombre que tenía una reputación, era un hombre que tenía un nivel, pues, espiritual, un nivel moral entre todo el pueblo. Pero este hombre, él tenía una necesidad, él tenía un problema. Su hija estaba enferma y a lo mejor estaba a punto de morir. Y podemos ver que este hombre, a lo mejor, con todo que él conocía de Dios, con todo que él conocía de otros conocimientos que él podría tener, a lo mejor con todo el dinero que él tenía, pues había invertido en la vida de su hija y no estaba encontrando la solución de su problema. La niña, la palabra dice que iba de mal a peor. La niña pasaba mal. Y podemos ver que este hombre, él busca al Señor y vamos a ver que él tiene un confronto con el Señor o un diálogo con el Señor, y que de este diálogo vamos a aprender algunas cosas bastante importantes y cómo debemos dirigir a Dios cuando nosotros tenemos un problema. Pero aquí también muestra la vida de una mujer. A partir del versículo 25 dice que había entre la gente, la multitud que estaba ahí agobiando a Jesús, había una mujer que ya también estaba enferma 12 años y padecía de una hemorragia. Esta mujer tenía, la otra versión dice, un flujo de sangre. Y nosotros sabemos que en aquella cultura, cuando el hecho de ser una mujer ya era un problema, porque en la cultura judía, en la época de Jesús, las mujeres no tenían derecho a muchas cosas, pues ella misma no era ni contada entre el pueblo. Cuando se hacía un censo, cuando se hacía la contagen del pueblo, pues se contaban los hombres del pueblo, las mujeres no eran contadas, los niños tampoco. Cuando se dice de la multiplicación de los panes, y dice que había ahí aproximadamente unas 5,000 personas, pero estaban contando los hombres. Entonces, claro, supuestamente ahí debería haber un poquito más de gente. Si contamos con las mujeres y los niños, pues habría más gente. Pues aquí se dice que esta mujer, más allá de ser mujer, tenía un otro problema. Porque la ley judía y la ley decía lo siguiente, que una mujer cuando estaba o tenía su hemorragia, ella no podía, era una mujer inmunda, no podía tocar a nadie, pues ella era entonces marcada, pues era marginalizada, era tenido como un problema, era una mujer muy pobre. Y dice el texto también que esta mujer, todo que ya había tenido de dinero, había invertido en médicos y tampoco no solucionaba su problema. Pues aquí vemos entonces algo interessante, não? Porque vemos duas classes de pessoas. Uma pessoa que en el pueblo tenía una posición muy elevada, pues era un sacerdote, era un líder religioso, era una persona de importancia en la sociedad, pero también vemos aquí una mujer que era marginalizada, una mujer que a lo mejor la gente no se comunicaba con ella, nadie se acercaba a ella, porque ella tenía un problema y en aquella época ella, a los ojos de los demás, era una mujer impura. Pues cuando encuentran estas dos personas con Jesús, podemos ver que Jesús no hace acepción de persona. Jesús mira y habla con los dos. Jesús tanto acepta, escucha y habla con el jefe de la sinagoga, como que también habla y traba una, y tiene una conversación con una mujer que es impura, con una mujer que para la sociedad es una marginalizada. Pues entonces podemos ver que Jesús de verdad no mira a las personas como muchas veces nosotros miramos. A lo mejor nosotros en nuestros tratos, en el día a día, pues miramos y buscamos conversar a lo mejor con gente pues que tiene mucha importancia. A lo mejor aquellos que no tienen tanta importancia, pues lo miramos un poco así de lado, ¿no? Hacemos como que la parábola esta del buen samaritano, ¿no? Cuando Jesús cuenta la parábola, pues él hace de una forma a ver que aquellos hombres que eran y tenían una posición tan alta y tan bueno y se decían tan bueno, pues pasaban de largo cuando veían el samaritano ahí, el hombre sufriendo en medio del camino. Entonces podemos ver esto, que nuestro Dios, a Él no le importa cuál es nuestra posición, no le importa a Él lo que tengamos o que si tenemos o no tenemos, no importa a Él si nosotros somos hombre o mujer. Para Jesús, en verdad, todos nosotros somos iguales. No hay acepción de persona. Tú eres importante para el Señor. Jesús mira a todos de igual. Jesús mira los problemas de cada uno de la misma forma. Él ve la necesidad de la gente. Esto prueba, y Él probó esto una vez más cuando Él murió en la cruz. Él murió por todos, por los ricos, por los no tan ricos, por los pobres, por los hombres, por las mujeres, por los niños. Él murió por todos. Y nosotros entonces somos agradecidos a Él por esto, porque en Él podemos saber que no hay acepción de persona. La segunda lección que podemos aprender aquí es que cuando queremos nos acercar a Jesús, pues necesitamos vencer algunos obstáculos. La parábola y el cuento la narrativa de esta historia cuenta que Jesús, cuando estaba llegando en la orilla, pues dice que ahí había una multitud. Y este hombre, el jefe de la sinagoga, Jairo, pues a lo mejor para llegar cerca de Jesús, él tuvo que pedir permiso a mucha gente. Y a lo mejor la gente podía mirar a él y decir, bueno, este es el jefe de la sinagoga, pues vamos a dar paso a este hombre. A lo mejor él era importante a los ojos de los demás, pero fue pidiendo paso y llegó en la presencia de Jesús. Pero seguro este hombre tuvo dificultad para llegar a Jesús. La multitud a lo mejor no le estaba permitiendo, pero él fue ahí pidiendo permiso y mira, permiso aquí, mira, déjame pasar y acercarme, mira, tengo un problema para hablar con este hombre, necesito hablar con Jesús. Pues él tuvo que vencer la multitud. Había mucha gente, pues había entonces mucha necesidad para llegar y acercarse a Jesús. Hoy en día, a lo mejor nosotros decimos, pues Jesús no está, no está en carne, no está en hueso, no está aquí presente, pues ¿cuál sería la dificultad de se acercar a Él? Pues a lo mejor hoy las dificultades son un poco diferentes. Las ideologías que hay hoy en el mundo, pues esta te quieren llevar por otro camino. Hay mucha gente que dice hoy que ya no existe Dios. Los marxistas dicen que de verdad la religión para ellos es un embuste, es una mentira, pues es un engaño. Y muchas veces nosotros vamos escuchando una historia por aquí, otra por allí, ¿no? Los autobuses diciendo, mira, Dios no existe. Entonces lleva una vida despreocupada, no te preocupes por nada. A lo mejor Dios no existe. Y a veces nosotros somos, pues, bombardeados por todos los lados de escuchar que, pues, Dios de nada sirve. Dios no está presente. Pues hoy, quizás esta es nuestra dificultad de acercar a Dios. A lo mejor tenemos que romper muchas barreras. Las barreras de que nuestras amistades van a decir, mira, Dios, ¿por qué tú vas a la iglesia? Pues, ¿por qué tú vas a buscar a Dios? Pues, Él te escucha, Él te oye, Él te responde, pues no. Y así vamos. Y la sociedad de hoy es así. Hoy hay mucha gente que dice, bueno, no hay una verdad. Todo es relativo. Depende del punto de vista, cómo tú miras, cómo tú lo ves. Si yo saco provecho de algo y si algo para mí va bien, pues esto es verdad, porque para mí va bien. Y el otro dice, no es así. Yo creo que es por este otro lado, porque a mí me va mejor ir por aquí. Entonces dice, pues entonces no hay verdad. Hay simplemente algunas variantes y yo cojo la que mejor me agrada. Pues quizás esto sea una dificultad para ti. La otra cosa que podemos encontrar como una barrera para acercarnos a la gente o a Jesús son los miedos. La palabra dice que la mujer, cuando quería hablar con Jesús y sabía que en Jesús había la solución de su problema, en el versículo creo que 27, él dice: cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de entre la gente y tocó su manto, pues pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia. Pero más adelante dice que ella tenía miedo, porque ella sabía quién era Jesús. Ella sabía que ella no podía tocar en la ropa de un hombre. Ella sabía que no podía tocar o tener contacto con ninguna persona. Pues ella tuvo miedo. Pero aún así, ella fue por en medio de la multitud. Y a lo mejor también encontró un poco de facilidad, porque cuando la gente la miraba, pues ya uno se iba apartando, porque no quería se quedar inmundo. Y ella llegó por detrás y tocó el manto de Jesús, ¿no? Pues entonces vemos que hay algunas cosas que nos impide de llegar a la presencia del Señor. Cuando yo era pequeño y hacía algunas cosas malas, que yo nunca fui tan bueno como soy ahora, ¿eh? A veces era un poquito malito, ¿eh? Pero mi abuelita miraba a mí y dice, mira, chico, Dios te va a castigar, ¿eh? Y yo creí y crecí creyendo que Dios era un Dios que simplemente castigaba a la gente. Y yo no quería me acercar a Dios, porque yo sabía que yo no era tan bueno. Y si yo no soy tan bueno y me acerco a este Dios, pues es más fácil para que Él me pegue. Entonces yo no quería acercarme a Dios. Y a veces nosotros traemos esto. Crecemos y nos desarrollamos con grande miedo de Dios, pues Dios nos va a regañar, Dios no va a escuchar, Dios no quiere saber de nosotros porque nosotros somos malos. Pues nunca nadie me había hablado que Dios me amaba. Nunca mi abuelita me había dicho que Dios había dado su hijo por mí. Nunca mi abuelita me había dicho que Dios me perdonaba. Siempre le decía al revés, pero Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Claro que a veces nosotros también, si vamos para el otro extremo, decimos, bueno, pues Dios es Dios de amor y nunca me hará nada, pues tampoco no es así. Dios es un Dios justo. A Él no le gustan las cosas malas y equivocadas. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Pero a veces este miedo nos hace como que una barrera para nos acercarmos a la presencia de Dios. Muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, pues tampoco no nos ayuda mucho, porque muchas veces nos dan las malas ideas. Ve el versículo 35, dice la palabra aquí que cuando Jesús estaba hablando con la mujer y tratando con ella, llegaron unos de la casa del Jairo y dijeron a él, todavía estaba hablando con Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Entonces, las malas ideas, mira, desiste, deja de esto, no va a funcionar, no es correcto, no sirve, no, y volvemos a lo mismo, Dios no existe. Esto más o menos es que la gente estaba diciendo, mira, ¿para qué molestar al hombre con algo que ya está hecho? No hay más solución. Para ellos ya no había otra cosa sino decir, mira, quédate con tu problema y ya, arréglate, ¿no? Pues vamos. Y muchas veces hay muchas personas que son así con nosotros. Simplemente con nuestros problemas ellos dicen, mira, como que busca lo tuyo, tú mismo, por tus esfuerzos. Y a veces las cosas sabemos que no son así, ¿no? En los dos casos, tanto del hombre como de esta mujer, vemos que ellos tuvieron una actitud. Ellos tomaron la iniciativa de buscar al Señor. Las dificultades son grandes. Los problemas, a lo mejor parece que delante de nosotros son una montaña intransponible. Pero cuando tomamos la iniciativa de buscar al Señor, todo lo cambia. Este hombre, Jairo, dice que cuando él vio que Jesús estaba ahí en la orilla y estaba toda esta multitud, él fue y llegó en la presencia de Jesús. Esta mujer, cuando escuchó que Jesús estaba viniendo y toda la gente vio todo, ella dijo, mira, ahí está mi salvación, ahí está la solución de mi problema, pues fue a la presencia de Jesús. Tomaron la iniciativa. A veces queremos que nuestros problemas se resuelvan así, de la noche para el día, que todo sea fácil. Pues claro, vivimos en un mundo de facilidad, en un mundo donde que tú aprietas un botón del mando, cambia todos los canales que quiere, pues que va al McDonald's y simplemente llega allí y mira, dame el combo 3 y ya en 2 minutos está el combo 3 delante de ti. Pues estamos en un mundo de las cosas fáciles. Queremos las cosas fáciles. No queremos pues encontrar y luchar y tomar la iniciativa de vencer los obstáculos y las dificultades de la vida. Pero para recibir la respuesta del Señor, muchas veces tenemos que tomar la iniciativa de ir a la presencia del Señor. A veces son dificultades, a veces hay problemas, sí, pero el Señor tiene la solución, el Señor tiene la respuesta. El Señor es aquel que conoce tu problema y sabe cuál es tu problema, pero Él espera que tú vayas en la presencia de Él. Seguro el Señor sabía que la hija de Jairo estaba con problemas, estaba a punto de morir. A lo mejor Él ya sabía que la niña estaba muerta, pero Él esperó que Jairo fuera a su presencia. Seguramente Él sabía que a donde Él estaba pasando, mucha gente, muchos enfermos estaban por allí, pero Él nunca se dirigió a ninguno de ellos. Él esperó que la mujer fuera a su encuentro. Pues nosotros somos así. Necesitamos ir buscar a la presencia del Señor para que Él pueda responder a nuestra petición y a nuestra necesidad. Ahora, una característica interesante y algo que también aprendemos de este pasaje es que cómo uno llega delante del Señor. Es interesante ver que cuando el texto dice que Jairo logra llegar a la presencia del Señor, ¿qué hace? ¿Cuál es la actitud que él tiene? Versículo 22 dice: y llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver Jesús se arrodilló a sus pies. Era una actitud de humillación, era una actitud de reconocimiento que él estaba en la presencia de aquel que era el Todopoderoso. Él simplemente dobló en la presencia de aquel que él sabía que podría solucionar su problema. Él tenía una posición importante delante del pueblo. Imagina cuán difícil fue para este hombre que tenía una posición muy alta, pues humillarse en la presencia de Jesús. A veces nosotros creemos que somos mucho, que somos algo importante. Pues yo soy Washington, ¿y qué? ¿Cómo que me voy a doblar delante de alguien? ¿Cómo que me voy a arrodillar delante de un Dios a lo mejor que uno no ve? Pues pensamos muchas veces así. Pues es necesario, para recibir la respuesta del Señor, nos humillarmos delante de su presencia. Hoy en día hay una tendencia, hay una línea, ¿no?, en algunas iglesias, que lo lleva totalmente al contrario y lo dice: pues yo declaro, yo reclamo, pues yo y voy pidiendo y voy obligando a que Dios, pues que Él tiene que me obedecer a mí y hacer mi voluntad. Cuando este hombre simplemente se dobló delante de la presencia del Señor y dijo: Señor, tengo un problema, mi hija está muy mal. Y es interesante que el Señor, tampoco mirando a este hombre, no lo regañó, no lo dijo: mira, hijo, tú estabas haciendo todo malo, tú no estabas haciendo lo que dice la palabra, tú eres el jefe de la sinagoga, debería dar el ejemplo a toda la gente de humildad, de un montón de otras cosas. Pero Jesús no dijo nada de esto. Simplemente Jesús iba acompañando a él para ir a su casa. Y es interesante ver que también cuando él caminaba a su casa, la misma actitud que tuvo este hombre de postrarse a los pies de Jesús, la mujer también tuvo lo igual. Fue, tocó el manto de Jesús, y cuando Jesús para y pregunta: pues, ¿qué me ha tocado? De mí ha salido poder. Y los discípulos hasta dicen: pero Jesús, tanta gente, ¿cómo que tú dices quién te ha tocado? Todos. Y él dijo: no, hay algo, alguien me tocó de una forma especial. Y la palabra dice que cuando aquella mujer, ya sabiendo quién era Jesús, llegó delante de él, y también dice que con la misma actitud, pues versículo 33 dice: la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Actitud de humillación, actitud de reconocimiento delante de la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? ¿Cómo nosotros colocamos delante de Dios nuestras necesidades? ¿Será que muchas veces como nuestras oraciones? Pues Señor, haga esto. Señor, haga aquello otro. Señor, mira, yo necesito de esto. Señor, dame esto. Señor, pues parece que nosotros solamente sabemos pedir, pedir y mandar. Pues adorarle, buscarle de todo el corazón, parece que falta un poco a nosotros. Pues bien, ahora, una otra cosa que nosotros podemos aprender: ¿cómo Dios responde nuestras oraciones? ¿Cómo Dios trata con nuestras peticiones? Vuelvo a decir que hoy vivimos en un tiempo que queremos todo para ayer, ¿no? Ni para hoy, es para ayer. Mira, dame esto, pues yo necesitaba esto para ayer, ¿no? Y vivimos en un mundo que todo es corriendo, ¿no? La información, corriendo. Quiero una formación, necesito para ahora. No busque, necesito ya, ahora. Y es interesante ver cómo Jesús trató el problema de cada uno de estas dos personas que estaban aquí. Dice la palabra que cuando Jairo fue a Jesús, habló con él de su problema, pues Jesús dijo, pues vamos a su casa. Y fueron caminando. Pero dice que en la mitad del camino, una mujer, pues vino por detrás y detuvo el caminar de Jesús. A lo mejor si fuera uno de nosotros diríamos, señora, ya va, porque yo estaba adelante, el Señor ya estaba me atendiendo y mira, espera su turno, ¿eh? Porque mi problema es más urgente, ya va. No, Señor, mira, yo estaba primero, yo llegué primero, yo hablé primero y nosotros muchas veces tratamos las cosas así. Yo soy el primero, yo soy más importante, pero Jesús se detuvo en medio del camino y parece que empezó a tratar o hablar como que si no hubiera otro problema. Él, en medio de una multitud, mira, ya va, alguien me ha tocado, ¿quién fue? Y los discípulos, no, Jesús, ¿pero qué es esto? ¿Por qué para? No, todo, no, mi gente. ¿Ah? Y aquí vemos que el Señor sanó primeramente esta mujer. O sea, la mujer que tenía una necesidad, que hacía tiempo que estaba con problema, pues recibió la respuesta de oración o de su necesidad antes de aquel que había pedido primero. Y a lo mejor cuando él ve que el Señor se detuvo y estaba ahí resolviendo la situación de esta mujer porque la había sanado y habla con ella, pues llega unas personas de la casa de él y dice, mira, tu hija ha muerto. A lo mejor qué decepción este hombre no había llevado. Pues él dijo, pues si no fuera esta mujer, a lo mejor mi hija estaría salva. No había muerto. Si no fuera que Jesús se detuviera para atender otra necesidad, pues la mía sería atendida. Si fuera yo, pues pensaría un montón de cosas. Pues Jesús, ¿por qué atendiste a ella? Ella no estaba tan enferma como mi hija. ¿Por qué no atendió primero mi necesidad? ¿Por qué atendió al otro? Y a veces hacemos comparaciones. A veces estamos en la iglesia y, pues Señor, ¿por qué tú estás bendiciendo a otro y no a mí? Pues Señor, ¿por qué tú estás bendiciendo una mujer que a lo mejor era la escoria de la sociedad, era la peor de la sociedad, y a mí que soy el jefe de la sinagoga? Pues yo que de verdad conocía al Señor, buscaba al Señor, seguía todas las leyes. pero atendió primero a ella. ¿Por qué? Y a veces hacemos esto, ¿no? Cuestionamos a Jesús, ¿por qué? Dios, tú no respondes mi oración. ¿Por qué primero al otro y no mi problema y no mi dificultad? Pero Jesús, cuando mira a este hombre, él dice, no temas, cree solamente. Entonces Jesús tiene palabra para todo el tiempo. A veces él no responde al momento. A veces Dios no contesta nuestras oraciones conforme lo que nosotros queremos. A veces él está diciendo, mira, no temas, cree. No temas, cree. ¿Y cómo es difícil creer? ¿Cómo es difícil pasar por problemas y decir, pues tengo que esperar, tengo que enfrentar, pues ya no aguanto, no estoy aguantando más, ya no sé por qué pasa todo esto en mi vida? Y el Señor está diciendo, no temas, no temas, cree solamente. Pues a veces nos falta la fe, a veces nos falta creer en la palabra que el Señor nos está diciendo, porque queremos todo a la vez y al instante. Somos como el niño consentido. Cuando no nos dan algo, pues pateamos, gritamos, pues hacemos un escándalo, porque yo quiero ahora. Pero el Señor tiene su tiempo. Y es interesante porque Jesús dijo, mira, no temas, cree solamente, pues continuó su caminada, a lo mejor muy tranquilamente. Y al final de la historia nosotros podemos ver que simplemente él llega a la casa de Jairo y ve que allí también habían dos tipos de personas en esta casa. Porque dice la historia que cuando él llega a esta casa, él ve que había una multitud que ya estaban como que haciendo el funeral. Estaban alborotados, estaban llorando, estaban haciendo mucha bulla porque la niña ya se había muerta, ya estaba muerta. Y Jesús cuando llega dice lo siguiente, ¿por qué hacen todo este alboroto? La niña no está muerta, duerme. Y la palabra de Dios dice lo siguiente, que ellos empezaron a burlarse de Jesús. Y a veces es así. En medio de nuestros problemas, a nuestras dificultades, nosotros vamos a encontrar las personas que sí creen, nos apoyan, y van a encontrar las personas que van a burlarse de nosotros, van a reírse. Entonces, no, ¿qué vale? Sí, esto de ahí de nada sirve, ¿no? Y es interesante ver esto, porque los que creyeron y los que confiaban en Jesús, pues Jesús dijo, vosotros que no creéis se quedan del lado de afuera, y los que sí lo creen en mí, pues adentro. Y pudieron ver el milagro, Jesús tomando la niña, y la niña que ya estaba muerta dice, Talita cumi, que quiere decir, levántate, ¿no? Esto prueba que el Señor es el Dios Todopoderoso. Él está en el control de todas las cosas. Él es el Dios Todopoderoso. Y la gente dice aquí que cuando vio esto, ahí sí la gente se quedaron asombrados. Nuestro Dios, como hemos ya dicho varias veces, es el Dios de los imposibles. A los que de verdad esperan a Dios, confían en Dios, Dios tiene una sola palabra. Él dice, no temas, cree solamente. Dios de verdad tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestras vidas. Y en verdad yo no sé lo que estás pasando ahora en tu vida, pero quería decirte que no importa cuál es tu posición social, cuál es tu posición financiera, si tú eres hombre, si tú eres mujer, pero Dios tiene cuidado de ti. Dios te importa, importa a Él tu problema. Dios quiere bendecir tu vida, pero tú tienes que tomar una iniciativa, buscar la presencia de Él, humillarse en la presencia de Él, buscar vencer todos los obstáculos que te impiden de buscar la presencia de Dios. Y Dios está diciendo: no temas, cree solamente. Yo soy tu ayudador, yo te amo. Pero es necesario que nosotros pasemos a la presencia de Él, adelante de Él, para buscar de su dirección. Amén. Pues vamos a inclinar nuestras cabezas. Y yo quería cantar de nuevo la canción que nosotros cantamos, la última canción. Que esta canción habla de este Dios Todopoderoso. Y yo quería que tú pusieras atención en la letra de esta canción. Y creíste que este Dios Todopoderoso puede sanar los problemas de tu vida, puede sanar cualquier enfermedad que tú tengas, pueden obrar en tu vida logrando que tú soluciones todos tus problemas. Pues yo voy a pedir que Judith venga, Pilar venga también, y vamos a cantar la canción. Pero en cuanto a esto, baje su cabeza, ponga la atención en la letra de esta canción. Deje que de verdad el Espíritu Santo de Dios hable en tu corazón. Eres Jesús que venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su cada uno que tiene y está pasando por un problema. Y si tú estás pasando por un problema, en señal de que reconoce a Jesús, póngase de pie. Y nosotros vamos a estar orando. Vamos a estar pidiendo que Dios de verdad tome el control de esta situación y pueda bendecir tu vida. Padre, tu pueblo aquí presente, Señor, pone delante de pie ahora en la presencia de tu altar. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Tú conoces, Padre, la dificultad, las luchas, los problemas. Y queremos te pedir, oh Padre, que tú puedas mirar a cada necesidad, a cada corazón, Señor. A cada carga, Señor, que cada uno tiene y lleva en esta mañana consigo, Señor. Te pedimos, oh Padre Santo, que nosotros y que tú nos permitas, Señor, poner delante de tu altar estas nuestras cargas, Señor. Que tú tome cada una de ellas, Señor. Que así como cantamos, que tú puedas llevar las cargas de cada uno de nosotros. Nuestro dolor, Señor. Y que nosotros reconozcamos que nada es difícil para ti, Señor. Que todo es posible al que cree. Queremos entregar, Señor, nuestra vida una vez más delante de ti. Y prostrado, Señor, delante de ti, decirte que te amamos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Pues toma la vida de cada uno, Señor. Y bendice, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Podéis asentar y que el Señor os bendiga y dé una semana bendecida a cada uno de vosotros. Amén. Que Dios os bendiga.